voz. Tú, mi ángel, mi adoración. Y me pregunto por qué, ¿qué está pasando? Es evidente que mira, mira, llegó lo que esperabas, bienvenido.